Begardos en el siglo XXI-bajo, de la serie El complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2018. Begardos en el siglo XXI-bajo, de la serie El complot en España, bases subterráneas, aliens grises, gobiernos y Montauk, 1942-2018. Este mismo blog en amp/disame blogamp versión. Senomind3.wordpress.com weblink. Begardos en el siglo XXI, 1982-1992. Captura de pantalla formato EPUB del libro. Cazadores de Dune de Frank Herbert. NDM. Sobre la favela resplandecía la luz aérea. Mira al agua y el fuego. A la tierra y al viento. Amigos y enemigos al mismo tiempo. Rumi. Yo soy y estoy con Saint Germain en la llama violeta extendida abierta circular y universal HH. Almohadilla códigos, CC008938734S, X22-C00089383S, X22. Guerra interestelar en Granada. La nave intraterrena luchaba con otra draconiana y en esta batalla se han podido escuchar estruendos y una explosión en Albolote, Granada, posible base o entrada a Ciudad Reptiliana HH. Link diario. www.diariosur.es/link. La bola de fuego que se vio desde Málaga sobrevoló Granada y Jaén. www.diariosur.es. Desde las 22:30 horas la palabra más repetida en las redes sociales en Málaga está siendo, meteorito, o, bola de fuego. Un fenómeno que ha sido divisado desde las provincias de Málaga y Granada, al menos. Del mismo modo que el 29 de agosto, cuando otra brillante bola de fuego cruzaba la provincia a 38 kilómetros de altitud. Por lo tanto, algunos advierten que esto no será el final. Se espera que la empresa acuda a los tribunales para revertir esta decisión, mientras que el presidente electo Donald Trump ya expresó su apoyo para el proyecto, la semana pasada. No solo es el tipo de proyectos que propone para el país, sino que tiene un interés personal en el asunto, es inversionista en la constructora, cuyo ejecutivo en jefe donó unos $170,000 a su campaña electoral. Esta noticia en relación a la campaña por la defensa de las tierras ancestrales Sioux en Dakota del Norte frente a la amenaza de una empresa de oleoductos afín al recientemente elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Water is sacred, el agua es sagrada. Soy extremadamente sensitivo a los cambios en las redes de Internet, Patricia, mi esposa también, pero de otro modo ella está diseñada o la han programado para otras tareas, bases subterráneas, clones tipo Blade Runner, política de clones, Begardos del siglo XXI. Estamos volviendo a una época steampunk con ribetes lovecraftianos, una época de horror y oscura como nunca antes entre el zar asesino Putin y el oso estrafalario Trump. Solo nos espera lo más oscuro y bajo de la naturaleza humana, ahora libre de las sujeciones morales de lo políticamente correcto. Vamos a pasar de tres una época grisácea, de los aliens grises, a una época draconiana, reptilianos. Este libro es continuación y contrapunto del último volumen, el quinto de El complot en España. Tiene una base diferenciada fundamental y es que sobre todo este libro intenta engarzar y unir todos los anteriores y darles una dirección y una proyección mucho mayores. Aún no siendo el último de los volúmenes a redactar, es el libro clave de toda la investigación anterior. El término de Begardo proviene del verbo inglés bego, pedir limosna, que se utilizaba para designar a muchos de los miembros de múltiples sectas heréticas en la Edad Media en Europa, se englobaba en la denominación común de Hermanos del Libre Espíritu. Estos hermanos del libre espíritu deambularon por el norte y centro de Europa en los siglos XIII, XIV y XV y dejaron una huella muy importante en los movimientos de liberación posteriores o de los siglos posteriores. El pintor El Bosco formaba parte de uno de estos grupos. Los intraterrenos han estado influyendo en la historia de nuestro mundo, tanto en la superficie como debajo de ella, desde hace miles de años, en forma de graciosas manifestaciones de seres etéricos o como ideas geniales a los más insignes importantes o importantes filósofos, artistas, políticos, humanos. Los intraterrenos siempre han estado apoyados por otros grupos o facciones no humanas que han utilizado las mismas medidas que los reptilianos grises draconianos, pero en sentido inverso, es decir, han realizado abducciones pero para implementar un plan de asalto contra el imperio reptiliano gris. Delfinarios, sirianos y otros y tantos otros grupos como los andromedanos siempre han estado a nuestro lado. La suerte, fortuna, es que el infierno es un lugar real y que el robo de almas también, y ello presupone que podemos atacar y minimizar sus efectos de forma como nunca antes se ha podido hacer, como son los Dooms y demás formaciones cavernosas bajo tierra lideradas por los draconianos, algunos de ellos de miles de años de edad que llevan aquí casi desde el principio de la formación de nuestro mundo. Lo que hay que decir es que nuestro planeta está actualmente invadido y que estamos bajo una forma de invasión solapada desde hace por lo menos 2 millones de años. Esto que podría ser un guión de cualquier película de ciencia ficción es la verdad, o parte de ella al menos, e invita a la reflexión. Si estamos invadidos por formas de vida ajenas y enemigas de los humanos, ¿bajo qué formas han realizado esta invasión y bajo qué medidas pretenden perpetuarla sin? Estamos asistiendo en los últimos meses a una aceleración de las formas de gobierno draconiana o literalmente dictatoriales, porque muchos de nosotros han accedido a esta y otras informaciones. Es por ello que desean implementar el nuevo orden mundial de la forma más rápida posible. ¿Es este su mayor error? Como siempre, la realidad supera la ficción en varios miles de grados de verosimilitud. Así, sin ambages, muchos de nosotros somos ya intraterrestres, o siempre lo hemos sido por la zona donde hemos nacido o por la familia bajo la que nos ha tocado nacer. Somos intraterrestres algunos de nosotros y más, y me imagino que algunas de nosotras. Todo lo que durante toda nuestra vida imaginábamos como Dios o la fuerza universal son las tecnologías de los intraterrenos, su vibración que nos conecta a la fuente, es un plan maravilloso. Nunca hemos estado solos, siempre están con nosotros, de hecho ellos somos nosotros. Todas las civilizaciones, toda la cultura proviene de abajo, del subsuelo, un mundo hueco en el que habitan océanos, continentes, un sol interior y que poseen tecnologías mucho más sofisticadas y de más alto perfil y rango que las nuestras, y desde hace unos millones de años. Hay una frecuencia para conectar con ellos, 2,06 hercios, colocado en el auricular izquierdo. Escrito desde el lado izquierdo del sol. En 1978, 1979 se comenzó a estudiar el tiempo en sí mismo, y en 1981 el equipo de investigadores del proyecto Montauk ya estaban dispuestos para construir un portal temporal o de tiempo artificial por medio de ordenadores de su tecnología aplicada, y el psíquico Duncan Cameron visualizaba una época y se materializaba en 1800 París. El equipo se asustó. Podían ir a la época de Jesús y cambiarlo todo. Phil Schneider, sobre Black Budgets o presupuestos oscuros, sobre 8 billones de dólares cada 2 años invertidos en bases subterráneas e ingeniería reversa. Según el propio Phil, en 1994 existían 131 bases subterráneas militares activas en los Estados Unidos y 1477 en todo el mundo, cada una de ellas con un presupuesto de 17 a 18 millones de dólares, y se suele tardar un grado 2 años para construir cada una, o 6 meses con métodos más sofisticados. Según Albielek, muy amigo de Phil Schneider, bajo la superficie circulan trenes bala magnéticos que unen las bases subterráneas entre sí. Entre los objetos encontrados por Phil durante sus años de trabajo en las bases subterráneas existían piezas de un metal desconocido similar al titanio, absolutamente irrompibles y que puede ser derretido ni con una temperatura de millones de grados. Este metal fue dejado por los aliens grises que residen en ciudades ancestrales junto a estas bases subterráneas. También poseía en su colección un pedazo de hidrocristal también dejado por los grises, que soporta temperaturas de 10.000 grados Fahrenheit. Phil señalaba que llegaba a trabajar a diario con estos materiales. Groom Lake en Nevada es una base de la CIA con 18.000 trabajadores, siendo la base más secreta de los Estados Unidos. Cohabitan 8 ciudades o bases conjuntamente con máquinas que licuacifican la roca con un láser muy sofisticado, y están unidas entre sí por medio de trenes bala que están unidos a todas las bases en todo el mundo. Phil repetía en sus conferencias que él se saltaba la ley al hablar de las bases, leyes federales, y de hecho Phil fue encontrado muerto en su apartamento con una cuerda de piano alrededor del cuello que lo ahogó. Según el juez, Phil se suicidó. Esto es solo para mostrar hasta dónde llega la conspiración mundial. Phil recibió numerosos ataques con armas a lo largo de su vida, con herida de bala en su hombro izquierdo provocada por un ataque de un grupo de Men in Black. En numerosas ocasiones denunciaba que los Estados Unidos vivían en un sistema neofeudal cuyos reyes y reinas se regían por una tecnocracia feudal o tecnocracia, lo mismo señalan otros autores como Val Valerian, colaborador de Alex Collier. Almohadilla Códigos, CC008938734 es. Película Labyrinth. Los niños del Brasil, clonaje humano, política de clones, años 70, THX1138 PEL. De sociedad de clones, futuro, estructura social, humanos con política de clones, clonaje humano. Link audio, sexo, cosmobiología, punkybox. www.divox.com weblink. www.divox.com weblink. www.divox.com weblink. www.spreaker.com weblink. www.divox.com weblink. www.divox.com weblink. www.divox.com weblink. www.divox.com weblink. Junto a chips intraepidérmicos, drogas complejas como sedantes, THX-1138. Los grises pactaron con los nazis y los campos de exterminio son el producto de esa colaboración con el fin de controlar y desarrollar el programa de clonación humana. A cambio aportaron tecnologías a los nazis tras la Segunda Guerra Mundial, realizaron el mismo tipo de colaboración, es decir, pactos con los soviéticos y con Estados Unidos antes de desarrollar la Guerra Fría. Raza serpentaria muy activa en este 2017 que acaba de empezar, activos en la Antártida, Turquía, Texas y Nuevo México en Estados Unidos, difíciles de ver, muy sensitivos y aliados de la raza humana, trabajan como artistas plásticos o gráficos. Aquí os dejo un vídeo de la serie Mensajeros do Vento, una ópera rock donde se ensalza la teoría Anunnaki que señala que el ser humano es producto de hibridación entre estos seres superiores que supuestamente crearon la civilización sumeria y primates, en realidad intentan justificar la política de clones que se está produciendo ahora. Es curioso que esta ópera rock haya sido financiada por poderes públicos aquí en Brasil, el gobierno del estado de Bahía, así como esta monumental fachada en los Estudios Universal en Estados Unidos. Al mismo tiempo aparecen los atlantesianos, humanos, una raza alta, rubia de caracteres nórdicos, habitantes de las ciudades intraterrenas de la costa del sudeste de Brasil desde hace cientos de miles de años, de nuevo en la superficie con gran fuerza en este 2018, veremos una nueva versión de Matrix. Exocosmobiología.1. Imágenes de la base de Montauk, estado de Nueva York. La influencia de la raza alien de los comaverecianos, o los gnomos como comúnmente se los conoce, los gnomos extraterrestres o los electroduendes, se puede apreciar directamente en esta época en la serie de RTVE, La bola de cristal, de la insigne directora judía Lolo Rico, del año 1984, que aparecieron los sábados por la mañana, en un horario poco usado hasta entonces, marcó toda una generación de jóvenes. Ahora sabréis por qué y que no fue casualidad. La frase favorita de esta raza alien es, nada es lo que parece. Preston Nichols mostrando los restos de la base Montauk en 1993. Existen bases subterráneas y sistemas de túneles que penetran a través y a lo largo de la Tierra. Algunos de estos tienen millones y millones de años de antigüedad, construido por seres alienígenas avanzados, que estuvieron aquí en el pasado, excavando nuestro planeta para minerales y metales preciosos. Algunas de estas instalaciones antiguas subterráneas están protegidas por los gobiernos terrestres actuales. En los Estados Unidos, hay bases en una de las fronteras de Alabama, en Missouri al este de Braxton, al sur de St. Paul, Minnesota, el este de Amarillo, Texas. En Nuevo México hay bases en Dulce y debajo del laboratorio, Sadia, Dátil, y en Arenas Blancas, Bitter Sands. En Arizona, hay bases en las Montañas Blancas, Bitter Mountains, y las montañas supersticiosas. En Utah, hay bases debajo el lago salado. Hay bases en Montana, Wyoming e Idaho. En Oregón hay una base bajo el monte Ode, que es una muy significante y hablaré más acerca de esa más adelante. Es importante, pero no de una manera positiva. Como usted notará, el mayor volumen de las instalaciones subterráneas está en los Estados Unidos, y nosotros vamos a hablar sobre dónde están esas bases, y acerca de la información que me han dado sobre ellas. En California, hay bases en Twentinine Palms, en el Valle de la Muerte, Edwards AFB, y en Bishop, donde hay puertos de aterrizaje. Hay también bases en el desierto de Mojave y una base secreta subterránea en Crops Landing, cerca de Nix Ferry. En el estado de Washington, hay dos. Hay varias en Nevada, incluyendo Groom Lake y Sunspot. Hay 19 millas de cavernas y túneles en las montañas Yucca que son usadas para construir artefactos de gravedad. Esta área está también atada a siglo IV. Estas bases fueron diseñadas y construidas por la compañía constructora Amatius en Maryland, que fue una vez propiedad de la familia Peiseur. Vea la caja de Pandora de Alex Christopher. Ahora, con relación a siglo IV, los grises le dieron a nuestro gobierno 9 de sus naves. Fuera de esas 9, nuestro gobierno duplicó y creó 53 otras naves. La NSA tiene ahora por lo menos 53 de estas naves tipo OVNI, y virtualmente todas ellas están asentadas en la Luna en este momento, 1995. En Alberta, Canadá, hay bases cerca de Calgary. En Columbia Británica, hay una base cerca de Dawson Creek. En la Bahía Norte, Ontario, hay una base NORAD grande. En Australia. Pine Gap, localizada en el centro del continente. Pine Gap es un lugar sumamente peligroso. Muchas de las cosas que están siendo llevadas de la Tierra a la Luna están saliendo de Pine Gap. En las montañas nevadas, Snowy Mountains, en Australia hay también otra base. China. China, hay una base subterránea que es controlada por Estados Unidos, extraterrestres soviéticos, localizada en Mongolia, en Xining. Hay también una base alienígena benévola bajo el Tíbet. Rusia. La Unión Soviética. Ahora, mucho del programa espacial subterráneo oculto que ha desarrollado las bases lunares ha sido una operación cubierta de Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética desde 1958. La mayor parte ha sido lanzada desde la Unión Soviética, debido a su vasta extensión, y nadie, en ninguna parte, puede ver lo que está llegando o saliendo. Ellos no usaron la tecnología que nosotros estamos acostumbrados a ver, estos grandes cohetes, para conseguir llevar esos materiales para allá. Los grises suministraron tecnología antigravedad que les permitió hacer esto muy fácilmente. Hay una base en Serov, que es una base en conjunción con Estados Unidos, soviéticos alienígenas. Los andromedanos dicen que esta base es muy grande y muy peligrosa. Hay una base en Karagajisakawen. Hay una base ultrasecreta a nivel en las montañas de Ural, al norte de Serov. También la base secreta de Kapustin Yar, donde hay tecnología extraterrestre de lo más avanzada que existe en la Tierra, en esa base subterránea existen hangares con ovnis estrellados de forma cilíndrica entre otras y también tienen hangares con cuerpos de extraterrestres estrellados. Otros hangares experimentales para fabricar armas láser de rayos de partículas. Irán. En Irán hay una justo en el medio del país, en el desierto, es muy grande y aparentemente hay sistemas de túneles que corren hacia el Mar Rojo y hacia el Océano Índico. En las Islas Masurinas, debajo del agua, hay una trinchera muy grande donde hay también una base. En África. En Algeria hay una base debajo de las montañas de Ta'at. En el Sudán, hay una base alienígena en el Niala Range. En Zaire, hay una base alienígena al oeste de Kindu. En Botswana, hay una base en Kamaaki. Hay una base en las Islas Sandwich Sur. Egipto. En Egipto, hay una base cerca de la frontera libanesa, y entiendo que la base es tan grande como el estado de Maryland. Debajo de la Esfinge Central en Egipto se comenta que hay una nave gigante de forma de moneda y se baraja la posibilidad de que debajo de estas pirámides existe una gran civilización extraterrestre, inteligencia de Giza, viviendo allí debajo. Hay también una al oeste del Cairo, debajo la meseta de Giza. Me dicen que allí no hay alienígenas ahora mismo, pero hay personal de la NSA de los Estados Unidos en él. Base Chitauri, reptiliana, en Zimbabue, al sudeste de África, según los chamanes zulúes. Coincide con la zona donde las tablillas sumerias ubican el Abzu, una de las bases de los dioses Anunnaki. En Europa. En Suiza, hay una base bajo Mont Blanc compartida por 7 razas consideradas ser benévolas. En Italia cerca de Venecia. En las montañas de los Pirineos entre Francia y España existe una entrada camuflada por donde se meten siempre los ovnis en esa zona. En Escandinavia, al este de Narvik hay una base. En Suecia, hay una base bajo la isla de Gotland, una isla privada. ¿Cuántos de ustedes han visto la historia de Hangar 18? Según los andromedanos, esa nave particular fue dada a nuestro gobierno por los andromedanos mismos, como gesto de buena voluntad para abrir diálogo y comunicaciones. Al parecer, ellos todavía no han podido entrar dentro de la nave porque todavía no han podido descubrir cómo abrirla, pero lo que ellos hicieron fue trasladarla a la isla de Gotland, fuera de las costas de Suecia. Ahí es donde está ahora. En América del Sur. Suramérica también hay muchas bases, aquí 13 de sus importantes bases extraterrestres. 3 bases Friendship, Isla Friendship, una principal en la isla grande de Chiloé y otra base secundaria en la costa oeste de la isla, a 16 kilómetros de la base central. Asentamiento extraterrestre en Álamo Gordo, México. Hay bases en las montañas de los Andes. En Chile, hay bases al norte de Calama y otras en el centro y sur. En Brasil, hay una base en Moto Brava Coimba y en la meseta de Mato Grosso. Bases benévolas. Está el Monte Shasta, ciudad subterránea de Telos, Gran Tetons y Banff, Canadá y claro, el Mont Blanc en Suiza. Las hay también en el Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Los recientes esfuerzos por parte de algunos gobiernos queriendo probar dispositivos de sonar en el océano, fuera de las costas de Hawái, hasta más abajo, a Nueva Zelanda, son solo intentos de buscar una nave nodriza escondida al sur del Ecuador. En diversos cómics de los 80s, como estos ejemplos de Moebius o Jodorowsky, el tema del clonaje humano es recurrente y con amplios detalles. Escribir cuentos E. Comienza así, Teresa Bigger Picture. Patricia es una contadora de cuentos, realmente. Érase una vez, no sé por dónde empieza, por el principio, me imagino, cuando todo empezó, el Consejo de Organización de Eventos Buenos, calle OEB, no se podía reunir, necesitaba la pieza clave, que es este cuento. La verdad es que no hay nada más simple, estas palabras cambiarán el mundo, porque las personas que forman parte del Consejo están esperando. Una pequeña. 1126, código. El grupo de evitar eventos generosos y mágicos ya no estaba en Europa, solamente, la Europa del mundo real, del otro lado de los acontecimientos. Ahí vivía yo, en el mejor basurero de esa ciudad del Mediterráneo, entre la basura, en ese solar, sin casa, pero libre y feliz. El mundo está harto de materialismo, debemos escuchar el otro lado, y el Consejo lo sabe, y el grupo lo podrá impedir todo para que no logremos llegar a nuestro poder. Este cuento es el relato de nuestra victoria, hemos vuelto, eso es lo importante, no importa lo que hagamos, o lo que digamos, sino lo que somos, de verdad, estamos aquí para acabar con vosotros. Acabar con vuestro mundo, y es tal nuestro poder que basta una palabra para hacerlo. La certidumbre. Las reglas. El puritanismo. Tengo memoria.